estilo. Se lo queremos dedicar al Cholo, a Ferrucci y a toda la gente del Perú, de parte de los Charros. ¡Yeah! Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos. Aquí no interesan ya los sentimientos. Se promete más allá del tiempo. De sábanas mojadas hablan las canciones. Como Romeo y Julieta, lo nuestro es algo eterno. Amar es algo hermoso. Solo es cuestión de un beso. Debe morir jamás, como los unicornios van desapareciendo. Amar y ser amado es darse por completo. Un amor como el nuestro no debe morir jamás.